con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento. Viene el problema del pueblo, viene el maestro. El cura cree que es ateo y el alcalde comunista y el cabo. Estamos recibiendo al maestro Marcos Correa del Secretariado Ejecutivo Nacional de la FUMTEP, de la Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de la Educación Primaria, por la lista 100. En su caso, Marcos, buen día, ¿cómo estás? Buen día a ti y a todo el equipo de CX36, a la audiencia querida de la radio, a todos los amigos de Montevideo y de todo el país. Estamos bien, acá una mañana muy fría en el norte del país, han sido días muy duros, y bien, con la familia hoy. Hoy no hemos salido a dar clases, sábado, claro, y el comienzo del receso de invierno. Claro, es cierto, es cierto. Bueno, hay que decir que vos estás en Rivera también, ¿no? Hemos conversado contigo en otras ocasiones, pero por supuesto no está de más aclararlo. Y bueno, queríamos conversar contigo de algunos temas que tienen que ver con la educación, particularmente con primaria. Comenzando, como vos decías, este receso de invierno, que va a ser de una semana sola, ¿no? Después de una discusión que se volvió a poner sobre la mesa en los últimos días, ustedes planteaban y exigían que deberían ser dos semanas, un tiempo, digamos, que se perdió en determinado momento. Pero bueno, empecemos recordando, ¿por qué es una semana? ¿Hace cuánto que no son más dos semanas? ¿Por qué se perdió eso? Bien, nosotros hemos hecho este reclamo año a año, hace ya alrededor de 4 años que venimos planteando la necesidad de la extensión de las dos semanas en educación primaria, entendiendo que los viejos maestros fueron muy sabios en colocar dos semanas en esta época del año debido a las enfermedades respiratorias, a los fríos, al ausentismo, bueno, a la salud y a las condiciones climáticas. Eso, decirlo en primer lugar. Esta semana que se perdió eran dos semanas hasta el 2016. Quiere decir que todo el siglo XX y 3 lustros del siglo XXI tuvimos dos semanas de vacaciones, hasta que en 2016, en la búsqueda del aumento de los días del calendario escolar a 190, se saca una semana. Primero con la excusa de pasar la semana de invierno a septiembre, donde tenemos 2 días de asueto, que también anteriormente era una semana de vacaciones. Entonces se saca una semana de invierno y se coloca en primavera en el año 2016. En aquel momento las autoridades no dieron ninguna explicación clara de por qué lo hacían. ¿Qué año dijiste, se hablaba, Marco, mucho, perdón? Incluso recuerdo a la directora general de aquel momento, Irupé Bucetti, plantear que los maestros y los niños llegaban muy cansados a septiembre y entonces era necesario sacar una semana de invierno para poner en septiembre. ¿Eso fue en 2016, Marcos? Bueno, totalmente. Creo que banal, no me oye. Entendiendo que había un motivo histórico y un motivo real de mantener las dos semanas en invierno. Nosotros acercamos el planteo a la Federación Uruguaya Magisterio, a la directora general de primaria, a la consejera electa Daisy Iglesias, al consejero Julián Mazzoni, y bien, emprendimos el planteo y el reclamo que veníamos haciendo ya hace unos años atrás. Tuvimos respuesta inmediata de la directora general de primaria, que dice que iba a tomar el tema, también la respuesta inmediata de la consejera electa por los docentes de Daisy Iglesias, y este tema se discute en CODICEN. En primera instancia, una discusión muy dura que se da en ese ámbito, por la información que tenemos, y se pasa a la semana siguiente, hablamos del 12 de junio, se pasa a la semana siguiente al 17 de junio, otra discusión con elementos del Ministerio de Salud Pública, con otros datos que podían, bueno, darnos razón o no a la extensión de las 2 semanas en el Códice. La consejera electa lo plantea también a los medios de prensa, le hace la consulta porque ya andaba el rumor de la posible búsqueda de extensión de 2 semanas y esto se plantea y se vuelve un tema nacional. Ya era un tema nacional, nosotros cuando estábamos en la elaboración de nuestras notas hacia el sindicato a nivel nacional y hacia las autoridades, muchos compañeros de diversos departamentos nos hacían llegar notas, nosotros los derivábamos a sus filiales y sumamos fuerza entre Rivera, Colonia y Durazno en un momento inicial para hacer el planteo. Nosotros planteamos la situación teniendo en cuenta 6 puntos. El primero, el que le decía, una razón histórica y con un motivo muy claro de los viejos maestros, los que nos antecedieron, y además teniendo en cuenta el desfasaje que existe entre primaria, secundaria, UTU y formación docente. En primaria hay 1 semana, en formación docente y secundaria hay 2 semanas hay en secundaria y en UTU y 3 en formación docente, para que vean. Y nosotros teníamos solamente 1 semana. Ese es uno de los puntos. El segundo punto que planteamos fueron las bajas temperaturas, las olas de frío polar, como estamos viviendo hoy, como vivimos esta semana pasada también. Las enfermedades respiratorias, porque esto causa muchos problemas de salud. La baja en la asistencia, el ausentismo. Nosotros las últimas semanas, los que hemos estado en clase, hemos visto la baja asistencia, faltan muchos niños. Te doy un ejemplo claro, en una escuela de 200 niños, que hayan ido 50 o que hayan ido 100, y así podemos decirte un montón de casos. Muy claro que demuestran que en esta época del año empieza a bajar la asistencia. También lo vimos desde el ámbito de la salud, hablamos con profesionales que nos alertaban que esta época es la ideal para que exista el contagio y la propagación de virus respiratorios, más dentro de los salones húmedos, las condiciones edilicias fueron otro punto, un punto clave. Nosotros tenemos salones con diversos problemas en los techos, que no tienen la calefacción adecuada, que no tienen la potencia eléctrica adecuada para soportar un aire acondicionado, que no tienen instalaciones eléctricas que puedan soportar la demanda de calefacción. También hablamos nosotros de un desfasaje para la familia en la organización familiar con respecto a las vacaciones, porque luego que pasa la primera semana muchos niños no van tampoco porque o sus hermanos o sus primos o otros familiares están de vacaciones y se quedan con ellos, o por viajes familiares muchas veces los niños no terminan no yendo en la segunda semana, que también afecta al ausentismo. Y después otro tema que es clave para nosotros, que hay que contemplar un receso por el tema de la salud mental, tanto de docentes como de niños como de funcionarios. Claro. Este parate es necesario a esta época del año. Es fundamental, Marcos, es clave. A ver, ¿vos me escuchás, Marcos? ¿Eh? ¿Me escuchás bien? Te escucho bajito. A ver, bueno, bajo. Ahí lo vamos a subir un poquito más. ¿Se escucha mejor? Un poquito. A ver, bueno. Sí. Porque te quería preguntar, lo que se ha dicho y lo que se corre así masivamente desde hace muchos años, siempre los mismos argumentos, ¿no? Para por qué 1 semana y no 2. Se dice que hay que aumentar la cantidad de días lectivos porque los niños saben poco, que hay que tener más días para que aprendan. Esa es una de las causas. Entonces hay que bajar la cantidad de días de vacaciones. El otro, el de siempre, de que los maestros quieren tener más días libres, no les alcanza con 3 meses que tienen libres en verano y esas cosas, ¿no? Pero esa capaz que es la de menos. Pero lo de los días lectivos, que tienen que tener más días para aprender, ¿cuál es la posición que tienen los maestros sobre eso? ¿Y de dónde viene esa propuesta? Sí, de también, dónde ¿no? viene también, claro. Sí, esa propuesta que se plantea del aumento de cantidad de días lectivos en la educación primaria. Es una propuesta que viene de la OCDE, del Banco Mundial, del BID, que viene de una propuesta foránea. Hay un tema internacional en el tema de los días de clase, pero hoy no tenemos que hablar de días, tendríamos que hablar de horas, porque las horas de clase en otros países son de 45 minutos, 40 minutos, claro. Las horas en el Uruguay son hora reloj, 60 minutos. Eso por un lado, ¿no? Decirlo. También decirle que calidad no es cantidad. Sí. Nosotros sabemos que en estos momentos del año, como estamos viviendo, al faltar muchos niños, al tener una baja asistencia, incluso un problema de certificaciones médicas, no solo de niños, sino también de docentes, también de funcionarios, que no tenemos suplentes para los funcionarios, afecta toda la organización escolar y afecta también la tarea pedagógica y didáctica del maestro, porque no es lo mismo trabajar con todo tu grupo que con el 50%, con menos del 50%. No se enseña lo mismo, no se aborda la secuencia de la misma manera, la secuencia didáctica de la misma manera que se abordaría en un día de clases normales. También nos pasa esto a final de año o a comienzo de año, cuando empiezan los calores intensos, las olas de calor, porque estamos ante un cambio climático. Entonces, con salones en malas condiciones, con enfermedades, con toda esta situación, esto no es positivo para la educación, claro, de los niños. Habría que aumentar la calidad y ahí capaz que nos lleva así de la mano al tema del presupuesto, ¿no? Porque exactamente. Tenemos que hacer una pequeña pausa ahora, pero antes de eso te digo que llega un saludo acá de la maestra Daisy. Dice: un saludo fraterno al maestro. Hay un hecho que es historia e histórico, que tal vez no tenga nada que ver, pero por las dudas. En el 2015 declararon esencial la educación y fue resistido. No se pudo aplicar. En el 2016 se recortan los recesos para los niños. Saludo a todos y especialmente al compañero del norte, firma maestra Daisy, que creo que la conoces. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Yo no vi mucho, no sé vos, Emiliano, no vi mucha campaña de los maestros por este tema de las vacaciones. No sé, las filiales, si han hecho campaña, las filiales de la FUM, digo, ¿no? No se ha visto mucho eso, ¿no? Central. No sé vos si tenés datos de eso, Marco. Con respecto a las filiales, bueno, nosotros tuvimos tres filiales firmes, muy claras con respecto al tema, pero tuvimos una dificultad en la aceptación por de parte de otras filiales del país con respecto al tema. Aunque sus maestros nos mandaban notas a nosotros y nosotros las derivábamos a ellos, a la Federación Uruguaya Magisterio, era un tema que no se quería tocar. Y además que al final de cuentas se terminó en patria o muerte, porque era sí, no, sí, pero se tornó un tema muy dificultoso en el seno del sindicato, que nos llevó a muchas discusiones y a una discusión que se terminó laudando en la última mesa representativa federal del sábado pasado, donde logramos que fuera afirmativa la moción que llevábamos los tres departamentos de Rivera, Durazno y Colonia, pero que tuvo 43 abstenciones, 25 votos a favor y 3 en contra. Era un tema que no lo querían tocar y que se planteaba que podría estar confundiendo la lucha presupuestal que se está dando ahora, que tampoco hay mucha difusión ni mucha propaganda. No hay nada, ¿no? Yo no hay nada. Nada. Entonces, fue un tema que creo que caló hondo en el Magisterio Nacional. Para nosotros era un tema común que se estaba dando todos los años, que era una exigencia de los compañeros maestros de las escuelas, de todas las escuelas del país, que lo tocan siempre en este momento del año, pero para muchos representantes de diferentes departamentos no fue un tema muy agradable. Incluso plantearon que las formas con las que nosotros hacíamos los planteos no eran las adecuadas, cuando tuvimos instancias orgánicas previas y la solicitud de consulta a las filiales de parte de la Federación Uruguaya Magisterio a través de un secretariado ejecutivo urgente que lo convocamos nosotros, que lo pedimos y que lo convoca la secretaria general. Entonces, fue un tema, es un tema que no es menor, aunque parezca que es, porque se tocan razones de fondo, cuestiones de fondo, la gobernabilidad también, pienso yo, de la educación. Hay cosas con las cuales se niegan, hay acuerdos como que si fueran cerrados, hay comentarios que dan a entender eso también. Hemos visto al ex consejero Héctor Florí plantear de que había un acuerdo ya de aumento de días, que no se iban a dar las 2 semanas e incluso se iban a aumentar más días de clase. Entonces hay toda una discusión de fondo, creo yo, que hace que no haya voluntad de parte de muchos representantes, pero al fin y al cabo terminamos con una moción afirmativa, y hoy es una reivindicación también, no solo de las asociaciones de maestros de Rivera, Colonia y Durazno, sino también de la Federación Uruguaya Magisterio para este año y para los próximos. Bien, dejanos hacer entonces esta pequeña pausa y vamos con el tema de presupuesto. Vamos. Ser portavoz de cuentos. Y seguimos dialogando con el profesor, con el maestro, perdón, Marcos Correa, que está en Rivera, que es integrante del Secretario Ejecutivo Nacional de la FUMTEP por la lista 100, y quedaba planteado el tema del presupuesto, porque todo esto que veníamos hablando, Marcos, y casi que cualquiera de los temas que uno aborde en materia educativa están ligados con la cuestión presupuestal. En un año muy importante en el que se define justamente el presupuesto quinquenal, ¿qué es lo que están exigiendo ustedes? ¿Cuáles son los reclamos en este sentido de los maestros? ¿Y qué señales han podido ver o si han tenido algún indicio por parte del gobierno? Bueno, totalmente. La acción educativa, el acto educativo, tiene algunos factores muy importantes que inciden en su desarrollo. Nosotros podemos hablar del espacio pedagógico, el salón de clases, la escuela. Podemos hablar del tiempo pedagógico, que aquí vamos con el tema de los días, del calendario, de las horas, ¿ah? Fundamentales también para que se dé la acción, y también las condiciones de trabajo de aquellos que imparten educación y las condiciones de aprendizaje de los niños también, y su realidad en sus hogares y cómo vienen esos niños a la escuela. Todo esto afecta la educación. Entonces el presupuesto es clave aquí, porque todo aquello que refiere al espacio en el cual se desarrolla la práctica educativa, todo aquello que se refiere a las condiciones laborales de aquel que lleva adelante esa práctica, son claves. Entonces nosotros lo que hemos planteado dentro de la Federación Uruguaya Magisterio es la necesidad primera de la mejora de condiciones de trabajo de los docentes, y en primer lugar aquí cualquier sindicato, todo sindicato, deber primero de cualquier sindicato es abordar el tema salarial. Nosotros creemos que aunque ha avanzado mucho el salario gracias a nuestra lucha y de muchos compañeros que nos antecedieron, aquí saludar también a la compañera Daisy, que nos mandó el mensaje, que bien sabemos la lucha que ha llevado muchos años dentro del sindicato junto a otros compañeros también por el aumento salarial. Si bien hemos mejorado a nivel salarial, aún falta mucho. Hoy hablamos seguimos hablando del multiempleo, de compañeros que no llegan a fin de mes, de compañeros que no logran cubrir el alquiler, los gastos, la comida. Seguimos hablando también de madres, jefas de hogar, maestras, un trabajo feminizado, y es necesario el tema del aumento salarial. También hablamos mucho, cuando hablamos de las vacaciones, cuando hablamos de los recesos, hablamos de las condiciones edilicias de las escuelas. Tenemos escuelas en paupérrima situación, en una situación muy difícil, escuelas que están literalmente cayendo en los pedazos, sin las condiciones adecuadas en lo que refiere al techo. Nosotros hemos pasado algunos videos de escuelas urbanas y rurales donde se llueve dentro de la escuela, donde donde las instalaciones eléctricas están corriendo peligro, donde puede haber un incendio, de riesgo de incendio, y eso lo hemos denunciado y lo hemos planteado. Entonces, nosotros en materia presupuestal hemos planteado algunos puntos dentro de la federación que después se han vuelto plataforma y una plataforma colectiva. Entonces, como les decía, tenemos la mejora de los salarios, la mejora de las estructuras de licencias y también la necesidad de la creación de cargos. Porque si bien ha bajado la matrícula y hay que buscar reducir la cantidad de niños por grupo, porque es posible, haciendo una buena distribución dentro de las escuelas, el tope jamás puede ser 35 niños por grupo, es una barbaridad. Como federación hace muchos años estamos planteando el tope de 25 niños por grupo, pero también es necesario crear cargos por el tema principalmente de la inclusión. Piense, yo el otro día hablaba con una neuropediatra que vino a la asociación de maestros y me decía a padres y a otros docentes que dos manos no son suficientes cuando tenemos un niño neurodivergente, un niño con autismo, un niño con cualquier tipo de trastorno o discapacidad, dos manos no son suficientes, que al menos tendrían que haber seis. Es decir, que nos decía que habría que haber uno o dos maestros más para apoyar esa tarea del maestro en clase. Si no, es imposible. Y más cuando el maestro está con dos o tres o cuatro niños en su clase común y atendiendo las diferentes capacidades. Es fundamental la creación de cargo de maestro de apoyo. Nosotros planteamos que podría ser un avance importantísimo universalizar el maestro de apoyo, es decir, tener un maestro de apoyo por escuela, que si bien no es suficiente, pero tenemos a alguien del área de educación especial en esa escuela común para brindar determinado apoyo. Es un avance, es el primer paso. También planteamos la necesidad de universalizar la función del maestro comunitario, porque es aquí el vínculo que tiene la escuela con la comunidad. También hablamos de la necesidad de suplentes para los auxiliares de servicio, porque falta una compañera cocinera porque está embarazada y no hay cómo suplirla. Y hay dos auxiliares en la escuela y queda uno para cocinar y para limpiar. Eso no puede pasar, tendrían que haber suplencias para estos compañeros. También el aumento de la carga horaria de los compañeros de auxiliares de servicio, que hoy tienen 30 horas semanales y cumplen más horas hacen más horas de las que le pagan. Terminan sobrelimitándose en su trabajo, haciendo tareas que lo sobrecargan y que no le pagan. También tenemos situación en el medio rural de contrataciones de auxiliares a través de Comisión Fomento, donde el director de la escuela es testaferro, donde el director de la escuela es el empresario, que no podría ser. Termina siendo el empresario en la contratación de un funcionario y con partidas de 15 horas semanales, es decir, 3 horas por día, en una escuela rural, por ejemplo, donde esa persona tiene que limpiar y cocinar en 3 horas, toda una institución, y hacer comida para varios niños. Eso para nosotros es algo grave que no puede pasar, tiene que haber contrataciones directas por parte de primaria. Bueno, los mensajes no han sido claros aún, se habla del 6%, y de los dos lados, miren, ahí voy a hacer una autocrítica, yo creo que no hay un mensaje claro ni del magisterio, y no hay de nuestro magisterio, sí, y tampoco hay un mensaje claro de las autoridades. Se habla del 6, se habla del 6 más 1, 6, 6 más 1, 6, 6, bueno, ¿en qué se condensa? ¿Cuánta plata es esto? ¿Qué necesidades tenemos? Creo que tiene que ser un mensaje más concreto y más claro. Con respecto al salario, no hay claridad ninguna al momento, le puedo decir. Incluso no hay claridad, por lo que tenemos de información, ni para los privados. Cuando se habla de la pauta para los consejos de salario, hoy el ministro de Economía, también el ministro de Trabajo, plantean que se estarían usando un criterio de franjas para el posible aumento o no del salario. Entre esas franjas se plantea el mantener la inflación y que exista un aumento para aquellos salarios más sumergidos, que no sabemos si son, sabemos que de 25 mil pesos nominales para abajo, pero si va de 25 a 30 o qué número cierto es, porque no lo han dado. Para nosotros hay mucha falta de claridad con respecto, sí, a ese mensaje, que esos salarios de la primer franja tendrían un aumento de la inflación, un aumento de 2-3 puntos salariales. Después nos habla de otra franja que iría de los 30, y no, por lo que deducimos, ¿no? De los 30 hasta un número que no lo tenemos, que imaginamos nosotros, que puede ser 90, 100 mil pesos, que tendrían la inflación más algún punto de aumento. Y después otra franja que no tendría aumento salarial, que tendría solo el mantenimiento de la inflación. Es muy poco claro lo que hay hoy a nivel público de conocimiento para los trabajadores en lo que refiere al salario, y eso nos preocupa. No sabemos cómo actuarán y cómo lo que se aplicará en el sector público, en la educación. Nosotros estamos acostumbrado a aumentos generales de los salarios, y lo que pedimos como federación y lo que pedimos como sindicato es el aumento del salario real. ¿Qué quiero decir con esto? Que el aumento sea por encima de la inflación. Claro. Eso es lo que planteamos, Marcos, y para todos, sí, para sí. todos, no con esta distinción y con estos criterios. Entonces, no hay claridad aún de cómo será la definición presupuestal para estos años, y bueno, en esa preocupación y en eso andamos también analizando y viendo todo lo que se nos presenta. Pero bueno, pero una claro pregunta también allí el horizonte con respecto al presupuesto, y tampoco no tenemos un plan de acción claro para la lucha presupuestal, porque tanto se ha hablado de que otros temas interrumpen el presupuesto, como uh-huh. el tema que planteamos aquí de la necesidad de la extensión de las 2 semanas, como otros temas que surgen. Ayer tuvimos, estamos a 52 años del golpe de Estado y la heroica huelga general, y hubo mucha difusión, pero a nivel presupuestal no tenemos aún una propaganda clara que llegue, y esperemos que para los próximos días esté, y además que existan actividades en ese sentido. Desde las filiales hemos sabido de algunas que otras actividades, pero tendrían que haber más. Mire, sí, la justamente, última actividad presupuestaria de la Federación Uruguaya Magisterio, a ver si logramos que Marco nos escuche. Que la planteamos desde nuestra seguramente habitación. Está alejado del teléfono, está hablando, pero está alejado del auricular. A ver, Marco, si estás por ahí. ¿Hola? Sí, a vos te escuchamos perfecto. Nos damos cuenta que cuando te preguntamos algo no nos escuchás, pero seguramente... No los escucho. Porque se escucha abajo. Una cosa, yo creo que es muy claro lo que vos estás diciendo. Vos decís, es poco claro el mensaje, y es cierto, es poco claro. Pero sobre todo lo que uno nota, que yo creo que ya lo hemos conversado contigo, lo hemos conversado con otra gente de la educación, lo que uno nota es la ausencia de las actividades de los trabajadores organizados, digo, concretamente las movilizaciones de los maestros, de los profesores, bueno, las distintas ramas, ¿no? Porque queda como hay un mensaje del ministro de Economía, hay un mensaje que hacen llegar economistas que opinan desde el ámbito académico, desde acá, desde allá, que van todos más o menos en el mismo sentido, y aparece otra voz, como en este caso, que habla de la necesidad de aumentar el presupuesto de la educación. Pero queda todo en ese rango de declaraciones, nada más. Lo que puede variar la cuestión es la salida de los maestros organizados, que esos son los sindicatos. La Federación Uruguaya del Magisterio, yo creo que vos has sido muy claro en lo que has dicho, pero no hay en ese sentido una convocatoria o una campaña hacia la población hablando de la necesidad de aumentar el presupuesto en la educación, porque calidad y cantidad son dos cosas distintas, como vos decías, ¿no? ¿Para qué llegar a los chiquilines, mantenerlo una semana más en julio dentro de la escuela, que van muertos de frío por más que los abrigues, porque no hay estufa, porque entra frío por todos lados, yo qué sé, mil cosas que pasan en los locales escolares? No hay campaña, uno no ve una campaña por esto, ¿no? No hay una campaña fuerte, y es lo que hemos visto, son alguna propaganda, explicaciones del economista de la Federación Uruguaya Magisterio, que ha sido también lo que hemos tenido. Tenemos algún material volante, pero es necesario la campaña de difusión ya urgente con respecto al presupuesto, y que se toque el tema, que se lo plantee donde hay que plantear. Mire, la única actividad, digamos, en ese sentido de diálogo que se dio fue la solicitud de la reunión al presidente de la República, porque el primer mensaje, el mensaje presupuestal del Ejecutivo es clave. Sí. Entonces, en ese sentido, nosotros solicitamos desde nuestra lista la necesidad de una entrevista con el presidente, que la tuvimos, llevamos los planteos. Tampoco hubo una respuesta clara en esa reunión con respecto a si se iba a alcanzar o no algunos objetivos a nivel presupuestal. Marcos, ¿y ustedes le plantearon el tema presupuesto en esa reunión al presidente? Sí, se le entregaron todos los documentos, eso hay que decirlo, los documentos del panel de alto nivel de la ONU, que plantea que como base, lo mínimo, porque no es algo que decimos nosotros, debe haber un 6% del PBI para la educación, también las bases programáticas de la CESEU, donde se hablan de muchos de estos puntos que he hablado acá con ustedes en la entrevista. También le entregamos los documentos del Congreso de la FUM. Todo estudio y con muy poca respuesta en ese momento, hace casi un mes atrás que tuvimos esa reunión y le entregamos todo. Yo lo que le planteé, y creo que es algo crucial, es un plan de obras a corto, mediano y largo plazo, y que se pusiera un nombre a ese plan de obra que trascendiera gobierno, porque nosotros tenemos el problema edilicio de las escuelas instalado hace mucho tiempo, decenas de años. Y las escuelas siguen en mal estado, siguen con problemáticas. Si no se aborda el tema seriamente, es decir, que se haga un plan donde se aborden al menos 10 escuelas para reformar o cambiar por año, y esto se lleve al año siguiente, al otro año, y así en el gobierno siguiente, por lo menos en 10 años poder resolver esta situación, no hay sentido de cualquier planteo a nivel estructural si no hay un plan claro y que trascienda a los gobiernos para reformar las escuelas de nuestra patria y que tengamos niños que se sientan bien en sus locales escolares. Eso fue uno de los planteos que se hizo en ese momento, lo planteé personalmente. Lo que dijo el presidente en ese momento es que iba a buscar la alianza con las intendencias, pero yo creo que acá no hay un tema solo de intendencias para la manutención de las escuelas. Acá tiene que haber un plan de obra de construcción de escuelas, de reformas de escuelas, y tiene que partir de la ANEP, sí, junto a otros organismos, como el Ministerio de Industria, Energía y Minería, cuando hablamos de calefacción, cuando hablamos de necesidad de mejorar la potencia de las escuelas con UTE y con otra, con la Cámara de Construcción, con los obreros de la construcción. Esto tiene que ser algo serio, que hay que tomarlo a serio para poder lograr la mejora de nuestras escuelas. Y bueno, y se plantearon algunos temas más, como la necesidad de creación de cargo, como he planteado yo, y bien, que se iba a estudiar, que se estaba analizando, hubo alguna respuesta allí también de parte de las autoridades de la educación que estaban presentes, que estaba el presidente del CODICEN, Pablo Caggiani, estaba la directora general de primaria, también estaba Carlos Maía del MEC. Se habló también en presencia del ministro de Educación y Cultura de la necesidad de recuperar los consejos desconcentrados, que fue una promesa de campaña electoral. Es necesario recuperar los consejos y la participación docente, pero el consejo y como estructura colegiada que nos derogó la ley de urgente consideración, es fundamental por el funcionamiento. No ha funcionado bien ni primaria, secundaria ni UTU con esta nueva disposición de direcciones unipersonales, direcciones generales unipersonales. Creemos que eso debería cambiar. Se necesitan votos en el Parlamento, al menos 2. También se habló de la Universidad de la Educación. Bueno, esa fue la única instancia que tuvimos de diálogo a nivel presupuestal con las autoridades, y no, como bien decías, Ángeles, aún no hay planificada ninguna movilización en las calles de todo el Magisterio Nacional ni de los demás sindicatos, que esperemos que en las próximas semanas estar definiendo ese tema, porque es clave, es fundamental, es la hora, es el momento de pedir lo que nos corresponde. Bien, eso, Marcos. Tú mencionabas esa instancia de diálogo que tuvieron, si se quiere, con actores principalmente del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero sabemos que también juega un papel muy importante, si se quiere, también con esa relevancia que tiene el Poder Ejecutivo, porque también realiza un pedido presupuestal propio, la ANEP, que tiene cierto grado de autonomía, que quizá la presencia de tantos actores del Poder Ejecutivo allí sin duda esté relacionado con las decisiones que se puedan tomar. ¿Con ellos qué nivel de diálogo han tenido, de intercambio? Porque también ya hay pronunciamientos por parte de la ANEP, tanto de particularmente de primaria como de el presidente del CODICEN, de que ellos dicen textualmente no tienen un espíritu refundacional, no vienen a innovar, dicen ellos, a barrer con las cosas que se han hecho, sino bueno, a darle cierto grado de continuidad, sí. ¿No? Y agregamos, Emiliano, que un oyente, Roque de la Teja, está diciendo al maestro Marcos recordarle que el presidente Orsi dijo que no está de acuerdo con la reencarnación de Varela. Sí, a nosotros esas palabras nos han caído muy mal, decirle no solo a mí, sino a todo el magisterio, eso de que no voy a innovar cayó muy mal en todos los compañeros. Creemos nosotros que si hubo un cambio de gobierno es para que existan cambios, que existan innovaciones en todos los sentidos. Mantener lo que está creo que no es el objetivo de ninguno de nosotros, y aquí hablo también de la transformación educativa, la que se dio en el periodo pasado, la cual criticamos por forma y contenido. Hoy se viene a hacer unos pequeños ajustes en esa transformación y que siga adelante, y bueno, en ese sentido nosotros estamos en contra. Bueno, sacamos nuestra TD, recuerdan, en aquel momento, de la participación de la transformación educativa por esa causa, y creemos que tendría que haber otro tipo de mensaje para la población y otro tipo de acción por parte de las autoridades. A ver, el refundacionismo, acá no se habla de refundar nada, pero sí de construir algo nuevo. Claro. Construir a partir de los elementos que existen, construir algo nuevo con una visión popular, con una visión colectiva, escuchando a los maestros, planteando las necesidades reales del magisterio, que no eran el cambio de un currículum, trasciende a eso, y aquí hablamos de presupuesto, necesitamos inversión de parte de las autoridades. Como bien dijo el compañero, acá hay dos mensajes que entran, que al Parlamento, uno del Poder Ejecutivo y otro de la ANEP. Lo que hemos escuchado y visto, y tampoco es muy claro cuál es el mensaje de la ANEP, es a Pablo Gallina hablar de que se buscaría llegar al 6%. Bueno, pero ¿cómo y en qué? ¿Y claro, dónde va a estar esa inversión? Esa es la preocupación. Y repito, no existe nada claro al momento con respecto a ese tema. También con respecto a la transformación, si bien hay un mapa de ruta de cómo empezar a abordar, de pasos para abordar en lo que refiere a los cambios en los programas, en la transformación educativa, hay voces que plantean también desde nuestra ATD y desde otros espacios la necesidad de retomar el plan 2008. Claro. Entonces, estamos en un momento de mucha turbulencia, digamos, en lo que se puede hacer, lo que no se quiere cambiar, y ese conservadurismo, ¿no? Hemos visto hasta el momento un gobierno muy conservador en todo lo que refiere a la educación, si bien veo como positivo también la iniciativa de volver a los consejos y de la Universidad de la Educación, creo que también eso hay que destacar. Veo por otro lado el mantenimiento de la estructura de la transformación educativa integral, el mantenimiento de la política a nivel de calendario, incluso afines a la propuesta de Pedro Bordaberry. Lo que he visto es mucha afinidad por parte de algunos sectores de llegar a los 200 días del año lectivo. Y bueno, todo esto nos preocupa y tenemos que empezar a plantearlo y a enviar otro tipo de propuestas, que ya lo estamos haciendo. Mire, muy bien. Cuando... Marcos, Sí. La temática es súper amplia y súper importante además, ¿no? Sí. Suponemos nosotros que ustedes van a estar de acuerdo en que hay que seguir conversando en los próximos días sobre estos temas. Uh-huh. Te digo porque nos están llamando, tenemos coordinada una entrevista hasta ahora con los artesanos de Punta del Este que están con una problemática grande allí y están prontos para recibirnos en medio de sus actividades, pero nos gustaría poder seguir conversando y creo que a la audiencia también. Llamó Víctor de Villa García para saludar y dice que en la época de los 60, la escuela 157 de Villa García, donde estaba el maestro José Pedro Martínez Matonte, hablando maravillas de la escuela y de la experiencia, que tenían 8 salones que los hicieron con los bloques que ellos mismos hicieron en la escuela, los padres con los maestros y lo que es toda esa experiencia de Villa García, ¿no? Así que el interés está, y por cierto que vamos a estar convocándolos pronto nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, Ángeles, saludar a Víctor. Recuerdo a Silvia cuando me hablan de Matonte. Claro. De Martínez Matonte, me acuerdo de Silvia, amiga, una muy buena persona que nos vino al departamento a plantear sobre este tema. La convocamos por una charla para que nos contara la experiencia de su padre. De Villa García, una genia. Bueno, decirle al amigo Víctor que sí, que el aporte de la comunidad también es clave en todo lo que podamos hacer en materia educativa, es fundamental. Bueno, agradecerles el espacio, es un tema muy profundo, sí, amplio, sí. Como diría el presidente en algunas ocasiones, complejo. Bueno, pero tenemos que abordarlo y dar un mensaje claro a la ciudadanía. Eso muy es lo bien. Que creo que está faltando en todos los sentidos, la falta de claridad en el mensaje. Muy bien. Y bueno, vamos a dar lucha y vamos a buscar alcanzar nuestros objetivos como trabajadores de la educación. Maestro Marcos Correa, muchas gracias por este tiempo y conversamos pronto. Saludos. Un beso grande para ustedes. Gracias por la llamada. Gracias por todo. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Igualmente. Chau.